Esta necesidad puede reflejarse también en una atracción sexual llamada comunicación feromonal que se produce entre diferentes sexos, emitido por las hormonas que se activan debido a que están prontas para realizar la unión y así generar la continuidad de la especie. La pasión por una idea muchas veces fracasa porque fue procreada, construida y emanada por la necesidad del ego, que implica muchos factores que no la van a dejar desarrollarse como envidia, celos, vanidad, soberbia, egoísmo, indiferencia, etc. Emociones que pertenecen a realidades muy densas y bajas. Fluirán como un torrente de necesidad egoísta, que con el tiempo al no tener el factor enamoramiento, el cual percibe la necesidad que su alma, tenderá a diluirse y a no concretarse. Las relaciones entre hombre y mujer que se basa en estas medidas energéticas, está condenada al fracaso, puesto que es estimulada por la comunicación feromonal que se origina en el instinto y sensación y del placer del ego que eso les produce. Esta comunicación irá disminuyendo con el tiempo, porque las hormonas bajarán su intensidad, debido a que son sustancias químicas que el cuerpo produce, las cuales controlan numerosas funciones corporales y una de ellas la más importante es el sistema reproductor. Con el tiempo se irá diluyendo conforme las hormonas van bajando su intensidad. Las hormonas van a todos lugares del cuerpo por medio del torrente sanguíneo hasta llegar a su lugar indicado. La especie hombre activa este campo hormonal para la conservación de la especie. En el transcurso de su evolución va logrando cambios como la aceleración del metabolismo, del ritmo cardíaco, producción de leche, desarrollo de órganos sexuales y otros. Características de la pasión. Ansiedad, necesidad que presiona, alteración nerviosa, desorden, egoísmo, individualismo, materialismo, ingratitud, indiferencia, egocentrismo, etc. Y una total desazón por complacerse a sí mismo, en todo momento de su vida, sin importarle los demás, sin tener pena o compresión humana de lo que lo rodea. Su persona es lo primero y su yo ego prevalece en sus acciones, obras y pensamientos. Procrear un hijo en estas condiciones no es recomendable, ya que la energía pensamiento que ambos padres le están legando a ese niño es de baja calidad vibratoria, por la simple razón que no fue procreado o traído a este mundo con enamoramiento o con amor, sino simplemente por el gusto y goce material que el acto sexual les proporcionó. Nosotros les explicamos la forma correcta de traer los hijos al mundo. Es al libre albedrío de cada uno de ustedes si lo desean hacer con pasión, con enamoramiento o con amor.